padre Lorin, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Se ha venido cargado con sus libros también. Hombre, por si acaso hablamos de algo, ¿no? Bueno, ¿qué ha traído? ¿Ha traído su gran obra? Pues sí, Para Salvarte. Este es el... Para Salvarte. He hecho 46 ediciones en España, sin contar ediciones que se han hecho en México, en Perú, en Chile, traducciones al inglés, pero al árabe en el Cairo, al hebreo en Jerusalén, ahora ruso en Moscú, se está haciendo al ruso en Moscú. ¿Y cuántos ejemplares ha podido vender? En España, 1.200.000. Solo en España, 1.200.000. ¿Y qué le parece siendo un libro religioso? Porque pues las cifras de ventas de libros en España... Sí. Realmente ha sido... Yo mismo estoy admirado, ¿verdad? De la respuesta que ha tenido, la aceptación que ha tenido. Pero son los números, ¿no? Pues eso... Padre, ¿y si lo leemos, tenemos asegurada la salvación? No. Ah, no basta leerlo, hay que cumplirlo. Ah, bueno. Yo enseño el camino, pero el camino hay que recorrerlo. Cada cual tiene que recorrerlo con la ayuda de Dios, pero paso a paso. Eso no. ¿De dónde saca tanta energía para seguir dando conferencias, vídeos, que además ha hecho diversos y en todos los temas técnicos? 30 vídeos sobre distintos temas, siempre religiosos, ¿no? Ciencia y fe, etcétera. ¿De dónde saca la energía? Oh, esto es cosa de Dios. Dios no me dio pelo, pero me ha dado voz, aunque soy un poco sordo, oigo regular. Estoy escuchando perfectamente, ¿no? Bueno, sí, más o menos. Pero, ¿es verdad que también está usted ya en internet? ¿Que ha conseguido meter el libro? ¿Sí? Voy a contar la anécdota porque puede ser interesante. No este verano, el anterior, en los Juegos Olímpicos de Atlanta, pusieron una bomba. Y yo me enteré que el terrorista aprendió a hacer bombas en Internet. Y a mí se me ocurrió, Internet sirve para hacer bombas porque no va a servir para hacer católicos. Digo, mi libro a Internet. Y lo hizo. 1.000 horas de trabajo me costó. ¡Qué barbaridad! 1.000 horas de trabajo y, maravilloso, llevo medio año en Internet, llevo 4.000 consultas y voy a contar una, es la mejor, claro, voy a contar la vulgar. Pero la mejor del impacto de este libro en Internet es de un ruso que reside en Cuba, médico, 34 años, y me dice, he sido ateo toda mi vida. Después de leer Para Salvarte, he pedido el bautismo, he hecho la primera comunión y hoy soy un médico católico. Un ruso en Cuba. ¿Le ha pasado eso? ¿Ha llegado usted a hacer una conversión a través de Internet? ¿Perdón? ¿Ha conseguido una conversión? Bueno, a través de conversión Internet es obra de Dios, ¿verdad? Yo he sido el instrumento, le he dado el instrumento para que él, pues, en fin, piense un poco y con la ayuda de Dios, pero digo, son hechos, las cartas están ahí. Son hechos que a priori a uno le parece imposible que esto sea así, pero esto es así. Así son las cosas. A usted se le puede considerar un sacerdote multimedia, ¿no? Bueno, doy conferencias, escribo, hago vídeos, sí, hablo por televisión muchas veces también. Sí. Parece que tiene un espíritu muy joven para adaptarse a los nuevos tiempos de esa manera. Bueno, adaptarse e ir por delante, además. ¿Qué, necesita un espíritu muy joven para bueno, eso. Bueno, soy así, Dios me ha hecho así, ¿no? No creo que tenga mérito ninguno, es decir, que me salen las cosas, no creo que tenga especial mérito, ¿no? Y si anda tanto tiempo enfrascado con sus teorías, con sus libros, que ahora además hablaremos de otro campo que usted ha investigado mucho, ¿le queda suficiente tiempo para estar con la gente en la calle? Sí. Hombre, yo de todos los días confieso media hora y recibo visitas continuamente, consultas, además de las 4.000 que han venido de las internet, claro, que no son pocas. Atender a todos. Que las contesto todas. Y me lleva su tiempo. Algunas cartas son muy fáciles de contestar, pero otras requieren un poco de estudio, un poco de... Y las contesto todas. ¿Todas? Todas. ¿Sin ayuda? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Sin ayuda? No, yo solo. Esas son cosas muy personales. Lo hago yo solo. Uh-huh. Yo cada día llego a mi oficina, abro el buzón electrónico, veo todas las cartas que hay, las distribuyo según temas y las contesto y ¡pum! procuro ir al día, y el día que estoy fuera, porque he ido a dar conferencia a un sitio, llego al tercer día y encuentro 40 cartas en el buzón. Que es complicado, lleva mucho tiempo, pero un tiempo bien aprovechado. Yo estoy satisfecho de poder hacer esto, ¿no? A mis 77 años estoy trabajando más que nunca. Yo creo que nunca he hecho tanto. Quiero intervenir porque ¿sí? La presentadora, no sé si se ha dado usted cuenta, que a usted no le pregunta si son admiradoras las cartas. Hombre, tengo 70 años. ¿Cómo le ha sentado lo de las admiradoras? Él recibe no sé cuántas cartas está diciendo y ella no le pregunta. Y está escribiendo un libro de chistes. Pero como son cosas tan personales, no sabemos lo que le dirán en internet. Está bien. Alguna cosa muy muy personal me ha llegado, es que si no yo creo que el padre Fuentes o Carlos me va a acabar pegando antes de acabar el programa. ¿Te han dicho algún mensaje muy personal? No, todas son consultas. Todas son personales porque son temas de conciencia, son o temas de fe, vamos. Sí. Pero claro, el internet tiene esa ventaja. Cuando tú predicas, predicas a un auditorio general, pero cuando te escribe una persona que te pregunta su problema, su duda, yo he sacado de esa experiencia, no es nada nuevo, pero que lo estoy viviendo. En el mundo hay muchísima gente con interés religioso y esa gente no tiene a quién preguntar. Es muy frecuente porque me llegan las cartas. Hace tiempo que tenía este problema y no sé a quién preguntar. Me he tropezado con usted en internet y mira, me dan ganas de preguntarle. Porque hay mucha gente en el mundo que tiene interés religioso y no sabe a quién preguntar. Padre Lori, ¿nunca se le ha ocurrido escribir una novela policíaca de amor? Yo porque las editoriales se pegarían, mira, para hacer esta pequeñez me he leído más de 1.600 libros. Aquí he metido todo lo que he sacado, lo mejor que he sacado, de más de 1.600 libros. No tengo tiempo de novelas. No leo novelas. Lo dedico todo a esto, que es la obra de mi vida. Eso es. Yo también reconozco, esto no se escribe en una sentada. Esto, primero, la primera edición era, no sé, de 100 páginas, y esta tiene 600, ¿verdad? Cada año lo hago nuevo, lo enriquezco, lo perfecciono, lo amplío, con datos, por ejemplo, por dar un dato. Acabo de meter la clonación humana. Hace 10 años, esto no es, nadie hablaba de la clonación. Ahora está en el mundo la clonación. Pues he estudiado el tema y va, una vez vivida, la clonación humana. Usted, sí. Padre, si no se salva ninguno, usted sí se salva. Pero por la misericordia de Dios. Por lo que yo le he escrito es para salvarle. Por la misericordia de Dios. Padre Lorin, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí. Y adelante, que siga con esas energías para continuar su trabajo. Nada, gracias. ¿Quién quiere preguntar algo? Buenas tardes. Buenas tardes. Para el padre Jorge. Fuerte, que lo oigo. Para el padre Jorge. Vale. Pero han escuchado que era para él, eso sí lo ha oído. De no ser cristiano, de no ser cristiano, ¿qué otra religión sería? Que si no soy cristiano. Si usted no fuera cristiano, ¿de qué otra religión cree que podría ser? Yo creo que de ninguna. Es decir, yo, conociendo el cristianismo, conociendo a Jesucristo, vamos, es que no necesito hacer opción. Ya he optado, punto. Y la tiene clara. Claro, clarísima.